Vamos a hablar con Carlos Heller, que ya lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué dicen? Bien, bien, acá estamos. Hablando un poquito de lo que está sucediendo en la política, una semana intensa, movida. ¿Qué tenés para decir vos de los 10 puntos y de esta jugada del gobierno que intenta armar un plan a paladar de quién, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, los 10 puntos serían algo así como llamar a todo el conjunto de las fuerzas políticas, sociales, etcétera, a apoyar al gobierno. Sí. Porque los puntos son el programa de Cambiemos. Sí, sí. La reforma impositiva, la reforma laboral, el déficit fiscal cero, la, entre comillas, independencia del Banco Central, asumir la deuda así como está, etcétera, etcétera. Viene clarito, ¿no? Sí. Creo que muestra en primer lugar que el gobierno toma nota de que todas esas encuestas que han circulado reflejan una realidad, que está en un punto bajísimo, seguramente el más bajo desde que asumió, en cuanto a aceptación de su gestión, en cuanto a reconocimiento de su gestión y en cuanto a disposición a volverlo a votar. Ajá. Y entonces empiezan todos estos líos que se van dando desde adentro, el radicalismo que reclama abrirse, Lustó que llama a integrarse con la baña, Massa y no sé quién más. En realidad lo que sería un frente anticristinista. Claro. Para decirlo de alguna manera. Claro, claro. Está claro que hay por un lado una fuerte debilidad que está registrada, y por el otro lado se intenta capitalizar una cuestión central, que es la firme, reiterada y decidida postura del gobierno de Estados Unidos y en particular el presidente de Estados Unidos, de apostar a que lo mejor para los planes de ellos es que este gobierno tenga continuidad, o como mínimo que este gobierno le demuestre que tiene toda la vocación de que con estos nombres u otros, porque lo que le interesa a los famosos mercados, al gobierno de Estados Unidos, a como lo querramos llamar, más que la continuidad del gobierno de Macri, le interesa la continuidad de las políticas que este gobierno intenta llevar adelante. Claro, claro. A ver, cada uno de estos 10 puntos, entre comillas, el gobierno las quiere plantear como si fueran políticas de Estado, ¿no? Son políticas de Estado. No, pero tendrían que pasar por el Parlamento, digo yo, para... Pero escúchame, si vos querés las repasamos juntos. A ver. Equilibrio fiscal. Sí. Lograr y mantener el equilibrio fiscal. Eso es profundizar la política del ajuste. Sí. ¿No? Uh-huh. Sostener un Banco Central independiente. La pregunta es, ¿independiente de quién? Esto es una vieja cuestión que está planteada, de si el Banco Central es un ente, digamos, autárquico desde el punto de vista operativo, pero debe funcionar en el marco de las políticas públicas que el gobierno lleva adelante, uh-huh, o es independiente del gobierno y por lo tanto dependiente directamente de los mercados y del Fondo Monetario Internacional. Eso es de lo que se trata. Mayor integración al mundo, el eslogan número uno del punto de partida. Seguridad jurídica, respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos. Tiene hasta mal olor, ¿no? Un gobierno próximo a terminar que además ha venido a cuestionar los contratos anteriores y ahora quiere garantía de los derechos adquiridos a través de los contratos. Creación, leyes laborales, creación de empleo a través de una legislación laboral moderna, me exime de todo comentario. Flexibilización, claro. Jubilaciones, consolidación de un sistema de pensiones sostenible y equitativo. Hay que preguntar, ¿sostenible y equitativo para quién, no? Y bueno, las otras son la deuda, cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores, que haya estadísticas transparentes, reducción de la carga impositiva a nivel nacional, provincial y también municipal, es un gancho que no sé cómo funciona con el primer punto del equilibrio fiscal, ¿no? Porque algunas cosas parecen ciertamente mágicas. Entonces a mí me da la impresión de que el gobierno está constatando su debilidad interna y está haciendo, intentando hacer valer el peso de su apoyo externo. Ahora, Carlos, dejando en claro que el programa es pretende ser una ratificación de la misma línea del gobierno de estos años, sí. ¿Vos observás la debilidad de la capacidad de conducción política de este momento del gobierno? Pero ¿cómo conjugás eso con que del otro lado, tal cual ayer lo apuntabas un poco indirectamente en el programa del domingo, ¿cómo conjugás esa debilidad con el propio presidente de los Estados Unidos interviniendo directamente sobre el fondo para financiarle la campaña a Macri, los medios de comunicación a favor, una muy buena parte de los jueces federales garantizándole una campaña con Cristina por lo menos enjuiciada, etcétera, etcétera, etcétera? Pero, a ver, que no creo que haya una diferencia. Trump tiene un... Y Trump y lo que Trump representa, tiene una política en la región que hoy se expresa en la, yo diría, desbocada actitud que tiene respecto de Venezuela. Venezuela, Cuba, de paso, porque no nos olvidemos, que ha reinstalado las medidas de bloqueo que Obama había alivianado, porque no había eliminado, sino que había le había sacado algunas de las cosas de mayor dureza, más extrema, ha restablecido todo, llevándolo al punto más álgido de la historia de la relación de Estados Unidos con Cuba respecto del bloqueo y todo lo que eso significa para la economía de un país como Cuba, y hoy mismo, aunque parezca que no tenga nada que ver, voy a pegar una vueltita por lo que están diciendo los diarios hoy, los diarios internacionales, respecto de título de diario El País: Trump amenaza a China con más aranceles en la última fase de las negociaciones comerciales. Sí. Las bolsas en Asia registran caídas generalizadas tras un anuncio que hace saltar por los aires el optimismo sobre un acuerdo. Razón por la cual me dicen que el gobierno está con mucha expectativa sobre cómo abren los mercados hoy. Claro, bueno, porque es que es así. Esto, por eso te digo que más allá de las cosas que pasan adentro, están como repercuten las que pasan afuera. Vos fíjate, y enseguida volvemos a la política, que el gobierno salió y el presidente a anunciar que esta nueva política, ahora le vamos a vender cerdos a China. Sí. Se comió un par de detalles. ¿Cuáles? Y que China acaba de tener un problema de una epidemia por la que aparentemente hubo que sacrificar entre 100 y 200 millones de animales. Ajá. Lo que los llevó a salir al mercado mundial a comprar cerdos donde había. Uh-huh. Es decir, no es producto de una política del gobierno argentino ni de un mercado que Argentina abrió, sino que es una crisis grave que tiene la economía china, que sale rápidamente a tratar de paliarla saliendo a comprar. Pero mirá lo que sucede y lo complejo que es el análisis de la economía. Entonces, el presidente anuncia que le vamos a vender cerdos a China, porque China sale a comprar cerdos. Inmediatamente China baja las compras de soja, porque resulta que no tiene cerdos para alimentar. Con lo cual la soja baja $50 la tonelada. Lo que gana por un lado lo perdés por el otro. No, yo creo que para un país como Argentina debe ser más lo que pierde que lo que gana, porque no creo que se pueda comparar nuestra producción de cerdo con lo que se produce de soja. Claro. Entonces, te agrego otra cosa. En la negociación esta de China con Estados Unidos, que ha entrado en una fase dudosa, digo dudosa porque el estilo de Trump, de que amenaza cada vez que hay que sentarse a negociar para ir desde duro y demás, no garantiza que efectivamente no haya una negociación, ¿no? Habrá que ver qué pasa con eso. Pero lo cierto es que dentro de las cosas que están negociando un pedido que tiene Estados Unidos de que China le compre a Estados Unidos mayor cantidad de productos agrícolas. Si eso fuera cierto, es otra cosa que terminaría siendo una dificultad para la Argentina. Claro. Porque no es que China va a comprar más productos agrícolas, sino que le compraría más productos agrícolas a los Estados Unidos. Y por ende menos a nosotros. Y por ende menos a nosotros, a Brasil, etcétera. Entonces todas las cosas esas, ellos se apuran a anunciarlas y demás, pero siempre hay que verlas con un poquito más de amplitud, porque tienen que ver, no son lineales y rebotan unas con otras, ¿no? Carlos, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo compatibilizás? ¿Vos crees que no te la quise contestar? No, no, digo que fuiste abriendo ventana, te entusiasmás, te encanta lo que haces y te va. Pero digo, ¿cómo hay que analizar a un presidente que da gestos de debilidad política, pero que tiene al presidente de los Estados Unidos tomando decisiones tan tan directas? El editorial del cronista titula: el gobierno busca mostrar que la elección todavía no está jugada. Qué fuerte el título. ¿Eh? Qué fuerte el título. Bueno, yo no lo inventé, te lo acabo de leer. Hay una nota muy amplia del diario La Nación, que firma Claudio Jacqueline. Sí. 3 semanas decisivas para Mauricio Macri. Ajá. Otra vez no lo digo yo. La dice Jacqueline. 3 semanas decisivas. Sí. También que fuera Macri quien hiciera los llamados a los principales opositores es una exhibición dirigida a los suyos y a los adversarios de su determinación de intentar remontar la cuesta, terminar su mandato en tiempo y forma y mantener su candidatura. Prestale atención al orden, ¿no? Sí, sí. A los portadores de malos pronósticos se les aplica el derecho de admisión a los despachos presidenciales. Vuelvo, no te lo digo yo. A los portadores de malos pronósticos se les aplica derecho de admisión a los despachos presidenciales. Es decir, que si no está de acuerdo con eso, que nadie traiga malas noticias. Claro. No, y propuestas que no vayan con eso, su ruta, ¿no? Vos estás mencionando los elementos de debilidad política del gobierno. Para la oposición el tiempo también es un capital escaso y esquivo. Si en Cambiemos hablan de que hay 20 días decisivos para la candidatura de Macri, en el peronismo hablan de un viaje de 3 quincenas con varias escalas. En ese lapso se definirán escenarios y el elenco que llegará a las PASO. En solo una semana habrá varias señales. Bueno, habla de la Feria del Libro, el libro de Cristina, etcétera, etcétera, ¿no? Y después avanza hacia la convención de la Unión Cívica Radical. Antes que termine el mes, la Unión Cívica Radical hará su convención, un acontecimiento que no solo le importa a la coalición oficialista de la que forma parte, los opositores esperan con atención y esperan influir. En el medio habrá que seguir casi segundo a segundo la salud de la frágil situación financiera. Presta atención, Pablo, a esto que vos me preguntabas. Hoy puede no ser un gran día. Las nuevas medidas de Trump, que parecen poner fin a la tregua que existía en la batalla comercial con China, habían puesto en guardia anoche a los funcionarios del gobierno. Lo estoy leyendo ahora, ¿eh? La noticia no pudo aguar más las pequeñas ilusiones con las que mantienen el aliento los oficialistas. Vuelvo a repetir que estoy leyendo el diario La Nación, página 9, 3 semanas decisivas para Mauricio Macri, Claudio Jacqueline firma. Reitero, la noticia no pudo aguar más las pequeñas ilusiones con las que mantienen el aliento los oficialistas. El viernes por la noche, prominentes dirigentes macristas esperanzaban con supuestas promesas de un aporte del Tesoro de Estados Unidos que permitiría ampliar la batería de recursos para sostener el peso y mejorar la calificación argentina en los mercados. No sería la primera vez que Trump le ofrece a su amigo Mauricio antídotos para los venenos que él mismo inocula. ¡Apa! Nadie debería confiarse. Alguna vez puede ser letal. Habrá que estar preparados. Serán 3 semanas a puro vértigo. ¿Qué te parece? Qué fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Jacqueline de la Nación. Ahora, Carlos, insisto, ¿esto significa que soplando se le gana la elección al oficialismo? No, ¿con no, Trump como, actuando tan directamente con los medios de comunicación? No, yo te estoy... Lo que pasa es que yo tengo una visión que intenta separar un poquito la idea clásica de oficialismo con la de continuidad de proyectos. Claro. En mi opinión, todos estos movimientos, en los que luego aparecen intereses personales, obvios, tienen que ver con una gran movida del sistema para jugar lo necesario para garantizar esos ejes que son los 10 puntos o otros que se le parezcan, pero que en síntesis garanticen el alineamiento de la Argentina en el contexto global. Uh-huh. Gane quien gane. O conformando la alianza necesaria para garantizar que esos lineamientos no van a ser tocados. Luego allí aparecen las peleas internas. Macri quiere seguir y quiere ser él. Otros le dicen, vos solo no podés, abrí. Otros le dicen, no, vos ya no podés, hay que poner a otro. Claro. Y entonces aparecen estas cosas, por eso yo dije, el orden, la vuelvo a leer, dice, su determinación de intentar remontar la cuesta, estamos reconociendo que está en problema, terminar su mandato en tiempo y forma y mantener su candidatura. Claro. Parece muy licuada, ¿no?, la figura del presidente. Entonces, sí, pero el presidente está dando su batalla. Y mientras tanto, vos decís bien, o decía bien Pablo, la foto de la Nación, de Larreta, Lustó, sí, y Frigerio, y bueno, otros, está Santilli, andan otros por allí. Quiero recordar que alguna gente se había entusiasmado cuando Lustó casi le gana a Larreta. Sí. Y algunos de nosotros decíamos que era más o menos lo mismo. Uh-huh. Uno con pelo y uno sin pelo, pero no con mucha diferencia desde el punto de vista de proyectos, políticas, etcétera. Creo que hay un ala, llamémoslo más política, que seguramente deben encabezar gente como Frigerio, Monzó y alguno más, Larreta seguramente estará en la misma, que quiere abrir para garantizar la continuidad. Uh-huh. No digo que estén en contra de Macri, pero digo que lo que quieren es qué hay que hacer para ganar. Uh-huh. ¿Cuál es la alianza ganadora? Eso es lo que están planteando. ¿Cuál es la alianza que garantice al sistema que esos ejes son sustentables y los van a poder mantener? Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta más personal antes de que termine el programa? ¿Vos la no? podés contestarla o no? Vamos a entenderlo perfectamente. Pregunta, después de que seas senador nacional o diputado nacional y vuelvas a ser presidente del Club Atlético Boca Juniors, ¿vas a arreglar el drenaje de la cancha? Qué bueno. Qué bueno que sos. Sí. La verdad, cuando llueve como ayer, no hay drenaje que lo arregle. Cayeron 50 y pico de milímetros en un ratito, che. Sí. Yo estaba ahí. Se inundó toda la calle Corriente también, hay que decirlo. Estaba, ¿no? La flamante calle Corriente. Cuando cae esos diluvios, es muy difícil de resolver. A todas las canchas llevaste al fútbol. Sí. La reacción de la hinchada de San Lorenzo para Roberto. No sé, no escuché. Todo que no quede ni uno solo. Muy interesante. Sí. No, porque tiene una connotación. Primero, tengo una consigna de la política. Sí. Pero después, de alguna manera muestra cómo el exitismo te puede levantar y cómo te puede bajar de un plumazo. Sí. Y cómo la valoración de los cuadros de la política y demás deben tener sustentos un poco más fundamentados que un resultado deportivo. Lo decís por el futuro político o el potencial futuro político de Matías Lamens. Pero no lo digo mal. Porque yo he hablado con Lamens, personalmente me cae bien, me parece una persona joven, me parece bien que se quiera dedicar a la política, etcétera. Pero yo digo, todo lo de Lamens se monta en San Lorenzo, que le ha ido bien porque se intenta repetir el modelo exitoso que tiene Macri. Uh-huh. Creo que hay una falla de apreciación ahí. Uh-huh. Macri utilizó a Boca Juniors, pero como la experiencia actual hoy nos muestra, era un modelo, un proyecto montado con mucho más. Boca era una etapa de tránsito para crear una condición, pero el proyecto venía muy elaborado y con muy fuertes respaldos. Claro. Hay que acordarse que hicieron campaña contra nosotros en aquella elección de Boca, Barrio Nuevo, Nociglia. Es decir, los mismos que hoy siguen con. Ah, se vuelven a juntar, mirá. Se vuelven a juntar. No, nunca dejaron de estar juntos. Ah, mirá vos. Nunca dejaron de estar juntos. Jamás, son socios de toda la vida. Entonces, yo creo que ahí hay un proyecto político que se puso en marcha, que funcionó, que tiene todas las consecuencias para nosotros. Que hoy vemos. O sea que cuando el Coti Nociglia va a la Casa Rosada, como pasó en los últimos tiempos, es muy probable que en alguna de esas charlas relajadas para romper el hielo diga, ¿te acordás, Mauricio, cuando hacíamos campaña contra Heller? Sí. Sí, yo te voy a decir otra cosa. Pues sí. Yo creo que Nociglia no dejó de verse con Macri nunca. No. Lo que pasó ahora es que hicieron público que se ven. Claro. Ahora, ¿qué llamado a la reflexión para los que en aquella elección no te apoyaron, no? ¿Eh? ¿Qué llamado a la reflexión para los que en aquella elección no te apoyaron? Teniendo a todo eso en contra. La gente a veces no tiene. Se equivoca. También están los aparatos que funcionan otra vez. Pasa lo mismo que con la política, claro, en otros planos. Uh-huh. Por cuestiones menores o secundarias, algunos que tenían que haber acompañado nuestro proyecto no aparecían muy en contra. Yo tengo, no viene al caso, pero he tenido a posteriori muchas conversaciones, gente que me ha expresado el reconocimiento de la magnitud de su error. ¿Te han pedido disculpas? Tal vez se han pedido. Claro, está muy bien eso. Se han pedido disculpas. Claro, porque no es personal. No, más bien. Pero todo también es, insisto, comprensible. Hay que reconocer que todo el proyecto de Macri está armado por gente que apuntó, porque también en Boca él era el cambio. Sí. Es decir, él jugó con algunas cosas que ahora tiene una dificultad, porque él intenta reeditar el 2015 y habla como si fuera candidato en el 2015. Sí. Y quiere pasar por alto que está gestionando, que hace, claro, 3 años y medio que es presidente. Es muy bueno eso que decís, ¿eh? Claro, vos viste cómo habla, tenemos que decidir si queremos dejar atrás el pasado, están los que dicen que qué sé yo. Tiene unas elaboraciones de frases de marketing, sí, que uno piensa que hay gente trabajando en eso. Mucha gente. Mucha gente. Pero sí, que vos fijate, es fácil gastar un punto del PBI para crear una ilusión, pero cuyas consecuencias después se explotan en todas direcciones, como está sucediendo en Venezuela. Cualquier cosa. ¿Eh? La verdad que a esta altura parece, no es que digo que está diciendo cualquier cosa, tiene un fundamento lo que dice en campaña electoral, me parece que quiere volver la situación al 2015, ¿no? Un poco, claro, lo que vos decías. Pero por eso digo, ¿puede volver la situación al 2015? No. Porque en el 2015 él podía decir, la inflación se resuelve de taquito. Claro, claro. O me van a juzgar por la situación de la pobreza. Ahora hay 4 años de Macri versus Macri. Ahora claro, y lo que yo decía el otro día... Carlos, sí. Sí, decime. No, que hay que decirle a la gente, y todos nosotros decírnoslo, que en octubre y eventualmente en noviembre lo que vamos a votar es el acuerdo o el no el acuerdo con los 4 años de la gestión de Macri. Perfecto. Me quedo con eso, para que se siga debatiendo. Carlos, abrazo grande, que ya tenemos a la gente siempre de acá. Carlos Keller, nuestro especialista en economía y finanzas, además, bueno, siempre hablamos de política con él.